y que al final pues hubo otras interpretaciones que conllevaban a la información que desde la Delegación de Educación se iba a hacer una revisión de todo el transporte escolar de las cumbres, eliminando paradas existentes y también cortando, ¿no?, lo que es el transporte escolar de determinados alumnos y alumnas de Ubrique. Eso hizo que el AMPA, como es lógico, pues no se achantara, no se quedara con esa primera información y se movilizara para demandar algo, como digo, que era de justicia, que además era costumbre en Ubrique y que no tenía, en principio, a nuestro juicio, ningún problema ni barrera normativa que impidiera esa solución. Y a partir de ahí, pues han sido días de demanda, de movilizaciones, de contacto, en los que ya la delegación territorial y el delegado también el jueves contactaba conmigo también para transmitirme que estaban trabajando en última instancia para darle un vuelco a la solución planteada por la Junta de Andalucía, y así se solicitaba por parte de la delegación pues un tiempo prudencial para vestir el expediente como inicialmente parecía que iba a ser el camino. Así que al día de hoy se instaba por parte de la delegación a esa parte, ¿no?, a ese tiempo de espera de AMPA para que ya la delegación territorial pudiera transmitirle a la dirección del centro cómo iba a quedar definitivamente regulado el transporte escolar de las cumbres. Y esta mañana se producía ese encuentro en Cádiz y que afortunadamente pues después del mismo el AMPA nos ha transmitido y nos ha llamado para comunicarnos que se ha quedado todo pues cerrado y zanjado como entendíamos que tenía que ser. Yo, para finalizar, me quedo con dos cuestiones o con dos vivencias de toda esta experiencia que creo que debo hacer balance también colectivo. Una de ellas es que ahora vendrán a aquellos grupos municipales a intentar sacar rédito, beneficio de lo que ha sido una marcha atrás de una decisión que estaba inicialmente tomada. Yo, en ese aspecto, bienvenido sea cuando se sumen las fuerzas en positivo para mejorar y aportar una solución, pero bien saben los padres y el AMPA concretamente quiénes son los que han estado apoyando al alumnado y a las familias que se veían afectadas para llegar a un fin, al final adecuado y a nuestro juicio diría que hasta correcto a lo que se demandaba desde el municipio de Ubrique. La segunda cuestión es una importante. A veces se dicen, ¿no?, que la ignorancia es atrevida, pero creo que desde el desconocimiento de lo público, del territorio, donde se toman decisiones en los despachos sin venir a conocer lo que supone para un municipio concreto, en este caso el transporte escolar de Ubrique para el IES de las Cumbres, ha hecho que se planteara una barrera que ha sido sorteada afortunadamente, porque vivimos en una sociedad en la que merece recordar que tenemos muy claro cuáles son nuestros derechos y que no estamos dispuestos a dar un paso atrás. En ese sentido, creo que el AMPA refleja esa movilización y esa convicción de que los municipios, especialmente los municipios de interior, como es Ubrique, necesitamos del apoyo de la Administración, ahora estamos hablando de la Administración autonómica, para que esos servicios fundamentales, como el de la educación, puedan ser de manera garantizando la misma y de manera, como decimos, gratuita y universal. Creemos que se ha modificado en el momento oportuno el expediente y reitero, yo creo que el pueblo de Ubrique hoy está de enhorabuena, de celebración, y que tenemos muy claro que no estamos dispuestos, como estamos comentando, a dar ninguna marcha atrás, y que si hay alguien al que hay que felicitar o que se pueda apuntar este tanto, ha sido la perseverancia del AMPA, de los padres y madres, de los alumnos y alumnas, que además no han estado dispuestos a asumir una decisión que parecía injusta, incoherente y además que pudiera estar, en ese caso, infringiendo hasta el marco normativo. Así que si alguien, como digo, hay que felicitar a todos ellos y darle de nuevo nuestra más profunda felicitación, porque no solo lo han conseguido ellos para este curso escolar, sino para todos los venideros, garantizando, por tanto, este servicio fundamental para la educación en Ubrique y los alumnos próximos y alumnas que vayan a ir al centro de la cumbre. Así que muchísimas gracias. De igual manera, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Ubrique, Jorge Oliva, ha destacado esta mañana, también en rueda de prensa, que el acuerdo alcanzado da una solución definitiva a la provisionalidad que durante tantos años han tenido algunas paradas del transporte escolar en Ubrique, de manera que se oficializarán las demandas solicitadas por la comunidad educativa. Oliva ha querido resaltar la labor del delegado de Educación, Miguel Andreu, que según él ha estado en contacto directo con el director del Instituto Las Cumbres desde el primer momento, a la vez que ha recordado que con Ciudadanos al frente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se ha creado el comedor del Colegio Ramón Crosa, se han reducido barreras arquitectónicas en el Colegio Fernando Gavilán y la formación dual en marroquinería será una realidad. En primer lugar, quiero agradecer a AMPA el trabajo que han venido realizando durante este tiempo y a la comunidad educativa, en especial al director Antonio Macías, que me consta ha estado trabajando de forma directa con los técnicos de educación y el APAE para buscar una solución ya por fin definitiva a la provisionalidad o no legalidad de alguna de las paradas, en especial la de Rafael Alberti, que ya desde ayer desde Educación, en una reunión con el director del centro, ya hubo un compromiso claro para terminar con esta, como digo, provisionalidad que durante tantos años ha venido teniendo esta parada, para que sea oficial. En este caso hay una normativa, un decreto 287 de 2009, que establece que la distancia mínima desde el instituto a la última parada debe ser de 2 kilómetros, y por eso los técnicos de la PAE y de Educación han venido en varias ocasiones, y en especial esta última ocasión, el 14 de enero, vinieron los técnicos para emitir un informe favorable, dada la pendiente que hay para acceder al instituto. También hay que tener en cuenta que está a las afueras y las condiciones climáticas de nuestro municipio. Desde el principio, el delegado de empleo, Miguel Andreu, de Ciudadanos, ha estado en contacto directo con el director del centro. También pongo en valor el trabajo que se han venido realizando por los distintos, todos los partidos, que estamos de acuerdo en que era necesaria una solución. Miguel, yo le di el teléfono de Miguel a la alcaldesa, que también ha estado en contacto con Miguel. Evidentemente los plazos no a esta solución no son los que nos hubieran gustado en un principio, pero las administraciones funcionan así y la cuestión era darle una solución definitiva. El transporte escolar en nuestro municipio no es un problema de hoy, o sea, ha habido problemas con monitores, problemas con los autobuses, pero ya con esta nueva informe se oficializarán todas las paradas que ha pedido la comunidad educativa, y yo desde el principio he mostrado mi apoyo a AMPA, con lo cual sigo que pueden contar conmigo para cualquier circunstancia que soliciten para el centro. He estado en algunas reuniones con ellos. En la última reunión le solicité, junto con el director, de que no tuvieran la manifestación del viernes. No la tuvieron, lo cual yo agradezco, porque también teníamos un compromiso de que se iba a dar una solución, un compromiso que hoy ya es una realidad. El compromiso es con este instituto. También hay, a ver si ya podemos conseguir lo que venimos escuchando durante tantos años de la formación profesional dual en marroquinería, que sea lo antes posible una realidad. Creo que va a ser una realidad de la mano de la nueva delegación de Educación, de la mano de Ciudadanos, y que no sean promesas del Partido Socialista, que llevamos años y años escuchando la formación dual en marroquinería, y queremos que sea una realidad. También es una realidad el comedor de Ramón Crosa durante este curso, de la mano de la PAE, la Consejería de Educación de Ciudadanos, este nuevo comedor escolar que va a dar servicio a los alumnos de nuestro pueblo, que ya contamos con 3 comedores. Este nuevo comedor, como digo, a iniciativa de este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. También hay muchas más actuaciones en materia de educación, porque el presupuesto en educación es bastante mayor que respecto al año 2018, y este 2020 ya presupuestariamente se está recogiendo un aumento aún mayor, y por tanto es un compromiso con la educación que tiene Ciudadanos. También actuaciones, por ejemplo, en el Fernando Gavilán en cuanto a barreras arquitectónicas y se ha instalado ya un ascensor que permite más facilidad a los alumnos para acceder a la planta de arriba, y sobre todo alumnos con movilidad reducida. Y como digo, es un compromiso que tiene Ciudadanos. También hay recogido presupuestariamente más otra partida también para el Colegio Fernando Gavilán, y bueno, vamos a ir viendo las partidas que en materia de educación, y bueno, no solo en educación, en otro tipo de materias que llegan a nuestro municipio, como puede ser materia de turismo, que hay varias partidas, que hay algunas ya en fase de ejecución, y hay un compromiso claro y real de la Junta de Andalucía con el pueblo de Ubrique, del cual mi grupo municipal va a seguir trabajando para dinamizar todo dentro de lo posible todas estas actuaciones, para que por fin vayan llegando las inversiones a nuestro municipio. Cambiamos de asunto. El delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, presentó ayer en rueda de prensa junto a la alcaldesa Isabel Gómez el vídeo didáctico en el que se explica detalladamente todo el proceso de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana llevado hasta ahora y los pasos que quedan por delante. El objetivo que se persigue es incentivar a la ciudadanía para que presente las alegaciones pertinentes antes de que acabe el plazo de exposición pública, el próximo 5 de febrero. Chacón señaló que, a falta de una semana para cerrar el plazo de admisión de alegaciones, han sido 37 las demandas presentadas, insistiendo en que el Ayuntamiento de Ubrique, al final, va a mantener el plazo de alegaciones 21 días más de lo que marca la norma para facilitar esta tarea. Por último, el también primer teniente de alcaldesa adelantó que tras el 5 de febrero se abrirá un periodo en el que se resolverán las alegaciones y se recibirán los informes de las diferentes administraciones. Como bien decía ella, estamos en el punto más importante quizás de la tramitación del expediente, de un expediente que además es de largo, el expediente más denso, más largo, más contenido que tiene este ayuntamiento y que gestionará en mucho tiempo. Estamos hablando de un documento con más de 65 planos, con más de 1.600 hojas, y como comprenderá, pocos expedientes habrá en una administración que pueda tener el nivel de complejidad y de cantidad de ítems que tiene. ¿Por qué digo que es una época o el momento cumbre? Bueno, pues el momento cumbre porque estamos mañana a una semana ya de que culmine el plazo de alegaciones de la aprobación inicial que se llevó en septiembre del 2019. Es un periodo en el que han transcurrido 78 días, son 21 días más de lo que marca la norma, es decir, quisimos que cuando se publicara la aprobación inicial se le dio difusión en un diario de difusión provincial, en este caso el diario La Voz. Además, había que publicarlo en el Boletín Oficial de la provincia, también se publicó, pero además quisimos llevarlo más allá y ampliar el margen de seguridad y de garantía, y a la vez de transparencia. Se mandó a publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con lo cual eso ha permitido que desde que se publicó en el diario La Voz hasta que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a eso se le cuenta los 45 días hábiles y nos hemos encontrado con 78 días para poder hacer alegaciones. Hasta ahora 37 alegaciones son las que se han recibido a día de hoy. Como digo, falta una semana, es previsible que haya más alegaciones, más sugerencias, más algunas dudas, porque algunas de las propias alegaciones son dudas, como he tenido oportunidad de compartir con más de una familia, más de un interesado en el propio plan. Y por último deciros que hay un documento que lo hemos repetido desde la sociedad desde, yo creo que casi 5 años hace ya que empezamos a entrar en contacto con él, de un documento que ya venía a la vez desde el año 2003. Por lo tanto, es algo que está muy, muy trillado, muy trabajado, indudablemente mejorable, como todo en la vida, y de eso se trata, de que queremos, a través de esta rueda de prensa y a través del vídeo que vaya a poder disfrutar en un momento, de darle ese último empujón para que no se quede nadie con dudas. Todo aquel que tenga necesidad, ganas, interés en aportar, ahora es el momento, porque nos queda todavía una semana para hacerlo. Como digo, los objetivos fundamentales que tenía el plan general, por una parte, adaptarnos al marco normativo actual y vigente, que desde el año 89 que estaban las normas ha cambiado de manera importante. además de incorporar las modificaciones puntuales que desde entonces se han llevado en nuestro municipio, y quizás lo más importante, atender aquellas necesidades perentorias que tiene Ubrique de aquí al futuro. El horizonte temporal, estamos hablando del año 2030. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Por destacar tres, fundamentalmente las que todos conocemos. Industria, inundabilidad, es decir, aquellas inundaciones recurrentes que está en manos del ayuntamiento tomar medidas o tomar acciones para que esas inundaciones que todos los años tememos cuando hay un periodo de lluvia intenso se puedan evitar. Otra cosa son los márgenes de lluvia en la curva de retorno, 500 años, que está en manos de otra administración. Y, por último, la movilidad. Todos conocemos que Ubrique tiene un serio problema de movilidad, que bien hizo que se retrasara un poco más el desarrollo, la redacción del propio plan, a través desde que estábamos esperando que la Consejería de Fomento nos enviase el trazado definitivo, el eje previsto para la futura variante o ronda de Ubrique. A partir de ahí nos comprometimos con los grupos municipales que no se iba a tocar un papel hasta que ese documento estuviese aquí. Tardó año y pico, se pararon los trabajos cumpliendo esa palabra y una vez que llegó se retomaron todos ellos. Tal es así que, como decía, ahora hay que dar traslado a las diferentes administraciones para los informes sectoriales. Estamos hablando de más de 20 peticiones de informe. Se ha trasladado, si no recuerdo mal, a 12 organismos de la Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial, a los parques naturales, a los 6 municipios limítrofes. Todo ello tiene que retornarnos con sus alegaciones, sugerencias o aportaciones. Además, se valorarán las alegaciones a partir del día 5 de todo y cada uno de aquel vecino que haya aportado alguna sugerencia o alegación. Y una vez que se incorporen tanto las alegaciones, se estimen, se valoren y si es viable se incorporarán, y así también como los informes sectoriales que recibamos de las diferentes administraciones, el documento estará ya listo para aprobación provisional que se deberá llevar a pleno. El compromiso, que es lo que todo el mundo pregunta, fecha. Bueno, pues la fecha es que desde que se le da traslado, que ya se le ha dado traslado a las diferentes administraciones, deben de darnos respuesta en 3 meses. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.